Bueno, pues ahora sí que sí, 17, 18 minutos que pasan de la 1 de la tarde, subsanado el fallo técnico. Ya podemos salir a antena del tirón. Habíamos quedado en saludar a las gallinas, evidentemente, si no, poco podíamos hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bien. Buenas tardes. Enfocada por ti. Buen fin de semana. Sí, pasado por agua. Sí, nada, no levante. ¿Qué? Es verdad que... tanto ya, que se vaya. Bueno, habíamos hablado de que, os había comentado, ¿no? Y más o menos habéis oído un poco el primer tema que hemos abordado sobre la lactancia materna y, bueno, pues me gustaría que hicierais un pequeño comentario, ¿no? De lo que ha supuesto para cada una de vosotras el amamantar a vuestros hijos, ¿no? Un breve comentario. Empezamos por Flash, que es la primera que está. Bueno, pues para mí ha sido, al igual que lo que fueron los 9 meses, que me gustó mucho, ¿no? Un poquillo de náusea, ¿no? Entonces eso es lo más... Pero lo que es amamantar para mí fue encantador. O sea, la experiencia tan madre-hijo para mí ha sido lo más bonito. Además, se lo recomiendo a todas. Que hay muchas leches muy buenas, sí, pero como la nuestra, la materna, ninguna. Bueno, que me la ha dejado ya, a ver qué decimos las demás, ¿no? No, yo no voy a decir nada. Leo. Pues para mí una experiencia irrepetible. Y sí es cierto una cosa, que a toda la gente joven y que ahora teme por la figura, la silueta y todas esas cosas, que no lo duden, que no lo duden, que como la leche materna no hay nada. Claro, son los mitos que hay al respecto. Uh-huh. Donna. Pues para mí lo más bonito de ser madre es desde el primer día que siente el niño en tu vientre. Y entonces darle de mamá a un niño es lo más bonito que hay. Pero es que ahora resulta que como trabaja todas las madres, pues cómo le dan el pecho. Bueno, ahí está la ley, pero una experiencia... ¿Cómo le dan el pecho? Inolvidable. Glamour. Yo, por ejemplo, mi madre me obligó a darle el pecho a mi hija, a la mayor, y bueno, a las dos se la di, ¿no? Pero yo recuerdo que en aquella época era precisamente cuando estaba como de modé. Mi hija, la mayor, tiene 29 años. Y entonces el darle el pecho, quedabas como mal. Pero mi madre me obligó y no me arrepiento en ningún momento. Para mí la experiencia más bonita ha sido es cuando le estaba dando el pecho y se cansaba y me miraba. Entonces, uh-huh, cuando nos mirábamos los dos, eso yo creo que es lo más bonito, lo recuerdo con una... Además, si te notas, estás emocionada. Sí. Y es que yo quería incidir en ello porque al margen de, bueno, todos los que nos han seguido desde primera hora, lo que nos ha dejado aquí Mari Carmen, es la organizadora de esta semana, de la lactancia materna, yo le he hablado de estos temas, ¿no? Precisamente los he puesto sobre la mesa, ¿no? Y han hecho también el primer certamen fotográfico, en la que en algunos han incluido ya la figura del padre, que ese es el objetivo, ¿no? Que lo comparte. Yo decía eso, lo que acaba de decir Glamour ahora mismo, ¿no? Que es como un don que tenemos las mujeres, que ponemos los huevos, que procreamos, y que es una experiencia que bueno, que es única, ¿no? Que cuando uno la vive es que incluso es muy difícil de transmitirla. Pero al margen de todas las radiografías que estáis dejando aquí, Glamour ha dado de lleno, ¿no? En esa imagen, y muchas fotografías recogen esa mirada, lo que tú has dicho, del bebé cuando está amamantándose, ¿no? Y es que eso es inolvidable, es único. Y bueno, ahí están las emociones. Coti Ross. Pues yo, aparte de todo lo que han dicho ellas, que por supuesto lo comparto, a mí lo que quiero llamar la atención es la sensación cuando te están succionando. Esa cosquillita que te entraba. Y, ¿sabes? Y es una sensación que eso, nada más que lo podemos sentir nosotras y las que amamantamos a los hijos. Claro. Y entonces esa sensación, ese que no se puede explicar. Esa cosquillita y, ¿sabes? Y a mí me encantó dárselo. Y fíjate, hemos hablado de la época que ha dicho Glamour, que efectivamente llegó y efectivamente estaba como mal visto, ¿no? Y cómo lo obligó su madre, la función de las madres, ¿no? Y cómo hoy por hoy pues le da las gracias a su madre. Sí. Porque le dijo, niña, tú para adelante y amamanta a tus hijos, que es lo que tienes que hacer. Y fíjate, si no, se lo hubiera perdido la primera, y en la segunda seguro que lo hubiera hecho. Y yo me hinchaba de sardina asada porque dice que daba muy buena leche. Era leche, ¿verdad? Bueno, esos son mitos también. La cerveza, ¿no? La cerveza. Si ahora no oyeran, no vean. Ay, ay, ay. Bueno, pues yo había previsto otro tema para hablar, el que ponemos sobre la mesa siempre así de broma, ¿no? Para hablar con los caballeros, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Y si nos llaman los caballeros, los gallos, que nos diga si alguno ha vivido la experiencia, de forma más cercana, ¿no? No de forma lejana, sino de forma cercana, pues con su pareja, si quieren que lo comenten, y si no, pues no pasa nada, lo que digo siempre, 956-52-42-0001. Y como antes de finalizar el programa tenemos que hacer el sorteo, los teléfonos están abiertos ya, y como solo es poner un número que les vamos otorgando según van llamando, pues nada, cuanto más veces llamen, más posibilidades, 956-52-42-0001. Y los regalos que hay sobre la mesa, bueno, antes de decir los regalos, que a mí siempre se me olvida, mandarle un saludo a nuestra gallina Enlace. En esta ocasión no se me ha olvidado, lo he puesto ahí en fosforito para verle y recordarlo. Un abrazo muy especial de todas nosotras para nuestra gallina Enlace, esa gallina que está en la sombra, oculta en el exterior, y que también es muy crítica con todas nosotras, ¿no? Bueno, pues enciende la línea roja, la número 2. Hola, buenas tardes. ¡Hombre! Gracias. Acabo de entrar ahora mismo, que vengo de trabajar. ¿Vienes de trabajar ahora mismo, ahora Paco? Mismo, sí. Muy bien. Bueno, pues aquí te vamos a poner otro número, Paco, y lo vamos a añadir. Tenéis que añadir el número 4, ¿vale? No me acuerdo el número. ¿Tú te acuerdas? Uno, 3 y 4 me aparece. Pues sí. Oye, que bien llevas la cuenta, ¿no? Porque además tres veces. Porque no te toqué. Un señor más de la gafa, y el número 2. Lo tiene, a ver. Ya lo ha dicho el todo, ya no tenemos que decir nosotras nada. Oye, Paco, aunque has llegado ahora mismo, estábamos hablando de la lactancia materna. ¿Tú has tenido, has vivido esa...? Sí, tres. Efectivamente. ¿Y tú cómo lo has vivido? ¿Como padre, cómo? Como padre, mi madre, por circunstancias que no viene al caso, no le pudo dar la leche de pecho a los críos. Ah. Fue artificial, como se dice, ¿no? La cosa moderna que hoy la más moderna que en aquellos tiempos, que la chica tiene 19 años, pero que no es como mi madre que me dio pecho a mí y a los 5 hijos más. Sí. Bueno, hay casos que lo hemos comentado que por prescripción facultativa, bueno, pues no lo aconseja, ¿no? Pero bueno, que tú te acuerdas. Sí, yo quiero recordar que parece que no le salía la leche, no le salía, o el niño no cogía bien el pezón. Algo de eso. Muy bien. Bueno, pues aquí te dejamos apuntado, kikiriki. Pero que tiene problema. Oye, con los adelantos un bocadillo de jamón y de su mamá. Vale. Y la alimentamos ya con un bocadillo de jamón. Muy bien. Venga, venga, recuerdo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues a Paco ha cogido ya la dinámica. Y nada más llega lo primero que hace. Ni saluda a la mujer, a su voz, Derek, sino que rápidamente al teléfono. Bueno, pues bueno, Monse, ahora que estamos hablando del S. La vaca es una sola, ¿no? ¿Y por qué está la leche entera, la semidesnatada, la desnatada? Es que cada una tiene una leche. Es como los chistes de leche. También se me mete en la cabeza. La leche sale de una vaca, sea de Galicia o sea de Asturias. Pero es que yo no sé qué leche comprar ya. Omega 3. Ahora la hay con calcio. Hombre, con soja después también. Están los batidos que te quita el colesterol. Pues yo estoy harta de tomar batidos y a mí el colesterol no se me baja. Porque luego te tomará otra cosita. Ya, ay, Dios mío. Es lo que ha dicho Leo. Es como los chistes de Lepe. Porque la dejamos, ¿no? La dejamos. Vale. Porque bueno, algo que nos ha dejado el fin de semana, por Dios, la lluvia. No, el teatro. El viento. Bueno, es verdad, el teatro. El teatro que se suspendió. Se suspendió, sí. Que salieron los actores a disculparse, y a mí me gustó eso mucho. Claro. Porque los vi tan de cerca, pero luego yo, a mí que me da corte de acercarme. Nada, que no tengo... Me da corte a mí de que me dé un autógrafo, hablar con ellos, que me corto. Yo voy para allá. Es que me quedo chiquitita. De verdad, ¿eh? Pues no, eso ahí que abría así las cortinas, como cuando abres para ver la ventana, abre las cortinas, sí, y para adelante. Sí. ¿Alguna de vosotras tenía entradas también para la obra de teatro? No. Que además yo creo que no, según nos dijo la actriz principal, María... Ay, por Dios, María... María Luisa... María José, tampoco. No, María Luisa... San José, ¿no? Sí, creo que sí, ahora lo decimos bien. Yo cambio el nombre a cada uno. Pues que no, que ya casi era de las últimas representaciones, pero sí, tuvieron el detalle de salir allí al instituto, a las puertas del instituto, que además caía, como llovía, sobre todo por el viento, ¿no? Las ráfagas fuertes de viento que había... Y sin embargo allí estaba todo el mundo, bueno, y al final corriendo, ¿no? Todos se aprovecharon, los bares se alegraron mucho porque se llenaron muchos bares. Aquí tienen que traer los teatros en verano, para ir a las murallas reales, que ahí sabes tú que no va a fallar. Pero es que con el levante... Pero en verano también hay, Donna. Sí, por eso te digo que hay que ir en verano. Porque ahora resulta que por el mal tiempo que ha hecho no han venido esta gente. No, bueno, de momento ha sido de toda una solo. Una solo, y que a veces también da la casualidad de que, recuerdo que la edición pasada se suspendió una por la compañía, no fue por el mal tiempo, pero bueno, es uno de los hándicaps que tiene esta ciudad, que le vamos a hacer. Pero el detalle, yo nada más que voy en verano. Tú en verano, bueno, muy bien. Las puertas a ti para... Yo, las murallas reales, todo lo que venga. La última vez que vi a La Pantoja y a Julián Muñoz. Ah, pues ya mira. Lo he visto a Julián Muñoz. Y ahora está el dúo dinámico. ¿Qué? ¿Qué? Sí, claro, bueno, estaba representando a La Pantoja. Ya no he ido más a ver ninguna actuación. Ya está, ya después de cómo fueron las circunstancias, ya te dio tiempo. El pobre está allí, ya este sí que no nos gusta. Venga, no nos escucha a nosotros. Alguien más que nos llama. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Juan. Juan, el gallo peleón. Sí, que este de la calle no sé de qué estoy hablando. Este ya es como Paco Cordero, como el Kikiriki, que aprovecha. Oye, pues me parece muy bien, Juan, que te vamos a apuntar aquí nuevamente, ¿vale? Vale. Y estamos hablando de todo un poco, como siempre, en el gallinero. Sí, ¿no? Sí, de amamantar a los hijos. ¿Tú has amamantado a los tuyos? No, ¿qué va? ni para asomo. No, con tanto adelanto que hay, chiquillo, tú te has quedado atrás. No, hombre, con biberones sí, pero no con el pecho. Ah, no, ya. No tenemos hormonas. Eso lo sabemos, estoy de broma, hombre. No sé si lo he hecho bien o no. Ay, qué bueno. Pero, oye, si hubiese esa oportunidad, ¿tú te apuntarías para amamantar? ¿Amamantar a dónde? ¿Cómo? Que se apunte rápido. Ya está. Ya has contestado, Juan, que te damos otro número, ¿vale? Que tenga suerte, hijo. Buenas tardes. No. Pregúntale qué ha sentido él a darle el biberón. Ah, bueno, ¿qué has sentido tú cuando te has escuchado, Donna? Digo, hombre, el amor. Pues, siente uno ser padre, ¿no? Una cosa muy grande, ¿sabes? Sí, sí, bueno, pues mira, a través del biberón también lo has sentido a su manera, ¿no? Claro. Vale, gracias, Juan, te apuntamos aquí, peleón. Hasta luego. Adiós. Qué gracia ha tenido. Bueno, que el número 5, ¿lo habéis anotado ahí también? Bueno, son y 20 y 30 ya casi. ¿Qué comentar de los Goya? Por Dios, que... los Goya, como estoy yo, los que ha ganado Bardem. Perdón. Además, lo tengo aquí apuntado, todo lo que tenía aquí preparado, quizás se nos queda casi todo fuera. Por cierto, que el otro español ha quedado fuera, ¿no? A la mejor música original era el único nominado, sí. El Alberto Iglesias, por Cometas en el Cielo. Ha quedado fuera, ¿no? Al final. Ya lo dijo, que era muy difícil, la única nominación. Yo es que no entiendo mucho de esa cuestión, la verdad. ¿Cuántos son? A ver, el jurado lo tenía por aquí, 5.000 y pico, ¿no? 5.829 miembros de la Academia, madre mía. Bueno, al final ha quedado mejor actor de reparto Javier Bardem. ¿Qué? ¿Alguien lo vio la gala o no? Esta mañana. Yo he visto esta mañana un resumen. Sí, resumen. ¿Y qué destacáis? A ver, ¿qué me comentáis? Yo lo vi entrar con su madre y con su hermano, lo cual me parece genial y estupendo que en esos momentos vaya con su madre y con su hermano, que son las personas que en ese momento lo arropan y que, haciendo entrecomillado, Penélope Cruz estaba en la otra esquina. No, claro, pero porque ella entregaba otro premio. Claro, se entregaba hasta por otro lado. Claro, pero en esos momentos sí, no. Sí, la familia. A mí me ha parecido muy bonito que fuera con su madre y con su hermano. Y la verdad que en ese momento, que todavía no se sabía nada, pues la cara de satisfacción que llevaba la madre, sobre todo la madre, era genial. Bueno, qué fotografía más bonita. A mí de Bardem me impactó los otros días, aparte de que de una familia, una saga de actores, que empezó con 5 añitos, debutó con 5 años Bardem. O sea, que se lo ha trabajado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, además, es buenísimo. Yo lo poco que hemos podido ver de los flash que nos echan de la película, desde luego es que, bueno, borda, que se entran ganas de atravesar la pantalla y quitarlo del medio. Yo antes lo comentaba, que hablan, el galán, no sé qué, la antítesis del galán en todas las películas que hace, es que está horroroso en todas las películas. Sí, sí, horroroso. Sí, sí, sí, además el papel que desempeña, ¿no? Ahí está, luego es un pedazo de actos, pero que no lo ves tú como el galán. Su físico no es agradable, porque es atractivo. Pero no, ella tiene cara un poquito de bruto, ¿eh? Con ese flequillito ya lo veo. Un poco saborío, Más que ha sido fina, bruto. Yo diría sí, que es saborío. Esta pinta de ponerse el parapeto y decir, aquí estoy yo. Bueno, pues nada, que nos alegramos mucho y... Enhorabuena. Eso, hombre, ahí está el panorama español también ahí alto. Mejor actor de reparto, pero también la mejor película, ¿no? Cuatro Oscars se ha llevado esa película. Ajá, y mejor director. El guión, me parece, o algo de eso. Los hermanos Coen, que son los, no sé si directores o guionistas, han llevado también un premio. Cuatro, sí. No sé exactamente cuáles han sido. Con lo cual, bien, ¿no? Más bien, o menos. Película estaba... muy completa, claro. Muy completa, dice. Claro, claro. Son I-32. Yo creo que vamos a realizar ya el sorteo porque tenemos que remover papeles, extraer, decirlo. Yo creo que es mejor. Y luego vamos a comentar lo de Harry Potter, que ha muerto, las últimas aventuras ya. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Todo lo que se origina en torno a, bueno, pues a este personaje, ¿no? Y a mí me sorprendía lo que he estado viendo en televisión, que decimos que no se lee, y es verdad, pero como había chavales que se habían leído en inglés, en alemán, y pero bueno, qué chicos más preparados estaban esperando en, en castellano, ¿no? Español, claro. Uh-huh. Ah, ¿y qué os parece que haya muerto Harry Potter ya, definitivamente? Pero yo no me he enterado, se ha muerto. Pues ya era hora. Sí, sí, como crecidito, cuando veíamos la niña. Muy crecido. Pues esa noticia no la sé yo, ¿eh? Si no, cansa. Pero dime de verdad, ¿se ha muerto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que la han quitado ya de la tele? La historia, la historia. Y ya además me había asustado a mí. Yo seguía el velatorio. Hombre, yo, que yo no me escapo nada de la tele, porque yo me he cargado todo. No ha salido. Fin de semana, vamos. A ella no se le escapa nada de la... por Dios. Como están conservando la audiencia de la prensa rosa. Mira, me he visto hasta el 59 minutos. Aburrido. ¿Cómo se llama el hombre? Este, que me recuerda cuando estuve yo en el colegio y a donde pintábamos. ¿Cómo se llama? Pizarro. Pues yo creía que era Pizarro. Yo sabía que algo del colegio era. Pues no me enteré de nada. Regla mnemotécnica que utiliza ella. No me enteré ella. De nada. No te enteraste. Vamos, esta noche. Esta noche sale el zapatero. Sí, Rajoy. El zapatero que tenga cuidado con la atención, ¿eh? Que tenga cuidado con la atención. Porque hay que ver lo que se sofoca, ¿eh? Bueno, qué mujer. Bueno, eso, ¿qué os parece? Que Harry Potter ya definitivamente ya... Pues está bien, ya no ha cansado un poquillo. Yo me parece que ha sido en su momento. Porque creo que es de los pocos fenómenos que libro y película han ido a la par. Y entonces ya se ha hecho muy mayor, el actor. Claro, me refiero al actor. Y los niños identifican al actor. Es más, cuando leen el libro, yo creo que como lo han visto al personaje, van viendo las historias con la cara de ese actor. Claro, y entonces seguir eso sin ese actor rompería la historia y la magia que o esa conexión que han logrado muchos lectores con el libro y con el personaje, todo en uno. Y me parece que ya, sobre todo por eso, porque iba a estar haciendo que era el momento. Hasta que... A mí que no me gustaba este personaje para nada. ¿No? Química y ciencia. No. Porque yo las películas tenía, eran no un poco... sé, tenía que estar uno como muy preparado, ¿no? Porque ha habido crítica negativa, lo que pasa que no se ha comentado mucho, pero de niños que bueno, que querían hacer la magia que hacía, se querían que se, bueno, es que muy fuerte, muy fuerte al sector al que llega. No me ha gustado nada. Ella se lo inventa todo. Donna la inventora, la poeta y la inventora. Todas a una no, todas a una no. Vamos con el sorteo y ahora te explicamos lo de física y química. ¿Qué pasa? Que ya que me trastorno con tanto tele. Venga, unas que extraigan los papeles y otras, o sea, perdón, papeles son todos. Una ya que traiga los números. Numerito, lo tengo ya. La magia de Harry Potter. Ay, la varita. Abra. Venga. Venga, el número uno. El número uno. Uy. Le corresponde que Coty Ross hable el de las firmas comerciales. Centro Estético Unisex, Tu Woman. Ah, bueno, pues el número uno. Uy, ¿cómo se va a poner Paco? Porque... un yogurín. La hora de ya. A ver, el número uno es para Paco Cordero, el Kikiriki, y le corresponde Centro Estético Unisex, porque luego hay que hacer el mismo procedimiento. Tienen que venir aquí a retirar el justificante, Tu Woman. Y vamos a recordar que el centro estético Unisex Tu Woman, bueno, pues ponía sobre la mesa una sesión de presoterapia o tratamiento corporal. Mm-hmm. Se nos va a poner... Pero a Paco le viene bien con los vapores de la cocina, le viene bien. Tiene. Ay, Paco, que nos está escuchando el kikiriki. Vamos con otra de las firmas. Bueno, Paco tiene más números, ¿eh? Ojo, Paquillo. Venga, vamos a ver. Paco, vamos. El número Flash, 3. El uy, número a Paco 3. También. Sí, también. Uy, óptica ¿cómo? Galileo. Anda, óptica Galileo, venga. Pues se va a quedar con todo, Paco. Está de suerte. Pero tienen que llamar los gallos. Está de suerte. Óptica Galileo. Que óptica Galileo para su bodere, que seguro que se lo ha dado para los hijos. Óptica Galileo pone sobre la mesa pues unas lentes de contacto cosmética de color Comfort Color. Se me ha olvidado traer el paraguas hoy. Se me ha olvidado por completo y ya me está llegando el agua con Four Colors. Vale, nos queda la siguiente firma comercial, que es Secret Lingerie. A ver para quién se nos va. Número. Número. Número. A ver, Paquillo. Entonces, risa, reíros, podéis reíros. Sí. Número 4. ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco! Presley, número 4. Bueno, Paco, no le vamos... La estrella de la tarde. Sony 37, Paco. Es que como llame, yo no sé. Claro. Dios mío de mi vida. Así ya que está ahí, a ver, que la consigue. Que suene ahí el gallo, por Dios, por Paco. ¡Paco, Paco! Ahí está llamando, fijo. ¡Paco! ¡Y yo, el programa es tuyo! Menos mal que aquí está todo y lo pueden comprobar las propias gallinas, aunque toda la audiencia lo sabe que siempre lo hacemos bien. Espérate, el número último que no le he apuntado era el 4, ¿no? Vale, venga, 4 y corresponde Secret Lingerie. Todo para ti, corazón. Dice mi mujer, ¿has visto pasar a ser un niño y te va a entrar sarampión? ¿Sarampión? Esto, bueno, tú con el gallinero ya a muerte, ¿no? Hombre, ya, por supuesto, ya pienso venir el lunes que viene. Hombre, claro, espérate a ver el lunes que viene qué es lo que pasa. Tenemos que ir llamando a las firmas comerciales. Yo creo que sí, que seguirán poniendo regalos sobre la mesa. No haya regalos, le damos. Bueno, pero qué goleada, madre mía. Hombre, también es cierto que has llamado bastantes veces, pero bueno, la suerte es así, nunca se sabe. Es que esto por goleada. Le he mismo una mirada arriba abajo, que mira, digo... Afortunado en amores. Afortunado en amores. No está la cosa para... Ay, qué malo. Eso no me ha gustado, ¿eh, Paco? Broma, ya sé que es broma, pero no me ha gustado, no me ha gustado. Bueno, pues no te voy a poner el gallo yo aquí ahora sentando para ti. No, es broma. Vaya, vaya como tiene que estar tu mujer contigo. Le hace la comida, le frega la casa y encima todos los regalos. ¿Qué más quieres? Bueno, bueno. Enhorabuena, Paco. Enhorabuena, corazón. Enhorabuena. Adiós, adiós. Bueno, pues no, era broma. Vamos a sonar. Creo que es este. Hola, pues sonando fuerte por nuestro gallo Kikiriki. ¿Alguien más que nos llama? Esto parece línea interna, no lo sé. Por la forma, no sé. Hola, buenas tardes. Para el gallinero, en directo. Lo sabía. Oh, no. Es que uno aquí se lo conoce ya prácticamente todo, pero aún así me ha arriesgado, porque pueden pasar la llamada desde abajo, pero en fin, era a nivel interno. ¿Qué más nos queda? Aparte de darle las gracias a Paco Cordero, ya la próxima... La película. Hemos hablado de Harry Potter y yo me he apuntado también, porque si no, luego ya como que no es lo suyo. Chanel número 4 de 4, que se despidió el viernes. ¿Lo veíais? Sí, lo de Boris, sí. No sabía. Sí. A mí me gustaba el programa. Sí, os no gustaba el programa. Yo lo sí, veía de una forma. Sí, me gustaba. Sí. No me hace mucha gracia a mí. Yo entre el tomate y el Boris es que no me gusta. Ay, me quedo con Boris. ¿Cómo visteis la despedida? No. Que fue un poco también así, mucha parafernalia, igual que hicieron con el tomate. Claro, porque se copian uno a otro, ¿será? Sí, claro. Que lo fue el viernes. Sí, fue el viernes, ya se despedía después de 500 programas. Deben de estar preparando todas las cadenas otro programa súper bombástico. Oye, la mosquera la vi el viernes, fatal, esa muestra se ha quedado fatal, ¿eh? Que venía Ceuta. Hombre, que es que no dejaba de hablar a nadie, todo lo quería hablar ella. Yo me lo perdí, creo que cambié alguna película, es verdad que estaba la mosquera. Se tiró hablando, dice que ha ganado más de 200 millones, pero se tiró hablando que no dejaba a los periodistas de hablar, ¿eh? Bueno, y en definitiva, ¿para qué la trajeron otra vez? ¿Para lo mismo de siempre? Es que mira, la llevan a la tele porque como no hay otra cosa, porque también llevaron a la de Kiko. Ah, y hace una semana y ya dice que tiene otra, entonces ahora esta se va a poner también. Montaje todo, creo. Claro, son montajes, pero se forran. Bueno, vamos a ir terminando y dando la ráfaga.